Y luego también es cierto que estuvo detenido, ¿no? También fue un tiempo importante que no pudo compartir con su hijo, pero luego que salió de la cárcel, perfectamente pudo llevar una vida normal con su hijo, y no fue así porque él tenía también otra familia. Entonces, por muchas razones, Gustavo Petro dijo: no lo críe, y de esa forma evadía la responsabilidad con su hijo. Sin embargo, cuando ya pudo hacer política, volvió a tener una estrecha relación con su hijo, y esto también se le reprocha. De manera que Gustavo Petro le habría utilizado a su hijo solamente cuando le convenía políticamente. Y ahora, en este caso, lo habría dejado solo, y por eso Nicolás Petro estaría dolido. Y en una demostración de que no todo hijo, o por lo menos en todos los casos, no sale igual al padre, pues dice Nicolás Petro que por el amor al hijo que está esperando, va a decir todo lo que sabe, en este caso, que salpicaría también al gobierno de su padre. No se sabe todavía qué es lo que va a decir Nicolás Petro, pero Colombia está en suspenso en estos momentos. Vamos a ver por dónde va el asunto, pero todos pensamos que el gobierno de Gustavo Petro no aguanta un escándalo más. Es increíble. Semana tras semana, ni siquiera mes tras mes, ha venido soportando escándalos de toda índole. Este es el panorama político en Colombia, que, insisto, mantiene al país en vilo. Tengo muchos comentarios más para compartir con todos ustedes, por eso les invitamos a que estén pendientes en el transcurso de esta semana, porque vamos a abordar lo que está pasando en Bolivia, igualmente en Ecuador, en Perú y también en Costa Rica. En Costa Rica tenemos novedades en Costa Rica, porque la fiscalía abrió una investigación contra el presidente Rodrigo Chávez por tráfico de influencias. El Ministerio Público resolvió iniciar una pesquisa contra el jefe del Estado y funcionarios de su gobierno tras una denuncia presentada por un empresario. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Ecuatorianos y ecuatorianas que se encuentran empadronados en el exterior, este próximo 20 de agosto, en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023, sufragarán de forma telemática. Inscríbete previamente en www.voto-mediotelemático.cne.gov.es. 4W Renta Car. Alquiler de toda clase de vehículos en toda Colombia, incluso vehículos blindados. Alquila el tuyo de preferencia. Avenida El Dorado número 108. Apoyamos el ciclismo colombiano. 4WD Renta Car. Contacto 314-324-9515. 314-227-8628. Cenespa Estetic. Un sitio muy especial para tu bienestar. Chocolaterapia, exfoliación corporal, baño de luna, spa privado, individual, parejas o grupos, sauna finlandesa, fuente de hielo, ducha bitérmica con aceites esenciales, baño turco y más. Zen Spa Aesthetic, manicure y pedicure, masajes relajantes y limpiezas faciales. Horarios de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Calle Pascual Arbos 33, Chirivella. Teléfono 602-464515. Síguenos en Instagram, Zen Spa Aesthetic. Reforma César, oficial de primera y de mucha experiencia. Servicio de pintura y reparación de hogar, enchapado, alisado, pladur, instalaciones de ventana, instalaciones de pintura, soldadura, platos de ducha, entre otros servicios. Además, facturaciones de autónomos. Información y contacto 624-660-038. Reforma César. Trabajo garantizado y de alta calidad.

tenemos al maestro Gilberto Santa Rosa, uno de sus éxitos. Me volvieron a hablar de ella. A propósito, aparece hoy en sus redes sociales con una fotografía con Carlos Vives. Recordemos que recientemente grabaron una canción. Sí. Bueno, el maestro Gilberto Santa Rosa también hablaba acerca de cómo la música le ha permitido conocer algunos ídolos, y esos ídolos al mismo tiempo le han permitido conocer su proyecto. Algo muy particular, pero al mismo tiempo muy bonito, que repito, se ha permitido gracias a la música. Hoy para hacer muchos amigos, pero una de las cosas más impresionante para mí es que muchos de mis ídolos yo los conocí a través de la música y eventualmente se hicieron mis amigos. Entonces eso es bonito porque yo terminé siendo amigo y trabajando con la gente que yo más admiraba. Eso es muy bonito. Hoy día cuento con amigos de mi generación, de generaciones anteriores y sobre todo los muchachos jóvenes que están comenzando, que a través de la salsa hemos hecho esos lazos estrechos de amistad. La música, y específicamente la salsa, me ha servido a mí para hacer muchos amigos, pero una de las cosas más impresionantes para mí es que muchos de mis ídolos yo los conocí a través de la música y eventualmente se hicieron mis amigos. Ahí tenemos a Gilberto Santa Rosa, qué bien. Momentos aquí en el Café Mañanero. Presta mucha atención porque esta promoción es para ti. Latino Abad, la marca de tus productos preferidos, tiene queso fresco. Oye bien, la unidad de 300 gramos a 2,50 euros. La unidad de 1 kilogramo a 8,20 céntimos. Y en lo que tiene que ver con el queso costeño, la unidad de 300 gramos a 2,70 euros. Y la unidad de 1 kilogramo a 8,80 euros. Además, tostones precocidos, empanadas colombianas, pan artesanal, sanitas redondas y largas, torrestos fritos, habas fritas, todos los productos latinos los puedes conseguir en el CAS Latino Abad. Avenida La Plata, número 107. También arroz largo, maíz mote, harinas, productos congelados, refrescos, licores. Abierto todos los días y siempre con los mejores precios. ¡Qué bien! Cax Latino Abad, la marca de tus productos preferidos. Ahora, repito, con la marca, es la marca de tus productos preferidos. Hay que aprovechar esa gran promoción de quesos. Un saludo muy especial a toda la gente que nos sigue precisamente ahí en la parte de la Avenida La Plata, en Ciudad de las Artes y las Ciencias, que es donde está el CAS Latino Abad. Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Vamos entonces con Carlos Angulo, que nos comparte a esta hora las tendencias en las redes sociales. ¿Cómo está el panorama? Lo más comentado en redes sociales, nos encontramos con el nombre de la cantante Lizzo, quien está siendo demandada por parte de sus ex bailarines al establecer en la demanda de que el ambiente de trabajo era hostil, al igual que fueron en distintas ocasiones presionados por presunto acoso sexual y creación de un ambiente de trabajo tóxico, incluidos casos en los que fueron presionados y avergonzados por su peso mientras se encontraban en sitios públicos. Entre otros de los nombres más importantes, nos encontramos con el hashtag de Ahsoka, la nueva serie de Disney Plus, del universo de Star Wars presentó nada más y nada menos cómo se verán los primeros pósters de los personajes de Star Wars Rebels, presentando los personajes de Sabine, Rocket, Hera y por supuesto de Ahsoka en la nueva serie que se estrena el próximo 28 de agosto en la plataforma de Disney Plus. Entre otros los nombres más importantes, el actor Angus Cloud sigue formando parte de lo más comentado, quien falleciese a los 25 años de edad luego de sufrir una sobredosis a causa del abuso de sustancias. Se encontraba luchando con distintos problemas de salud mental desde hace distinto tiempo. El protagonista de una de las series más vistas de HBO, la serie Euphoria, luego de que la producción, al igual que protagonistas como Zendaya, se hayan pronunciado con respecto al retiro del cantante, al igual que la cantante Cardi B sigue formando parte de las tendencias luego de que se anunciase que será investigada como agresora por haberle lanzado un micrófono a una fanática durante un concierto en Las Vegas. El departamento de la Policía Metropolitana dijo que la mujer los contactó para reportar que fue agredida por un objeto que fue arrojado directamente desde la tarima por la cantante. Este es el resumen a esta hora de lo que está siendo más comentado en redes sociales. Gracias, Carlos. Hombre, verdad, no es igual que a ti te arrojen agua y tú lances un micrófono. Ya. El daño que le puede causar con el micrófono es grande. Pueden llegar a matar a una persona si le da en la cabeza. Y la verdad es que le lanzó el micrófono con todo, Cardi B. Pienso que se pasó. No estuvo bien, evidentemente, que la fanática, no sé si en medio de la euforia, de la emoción, le lanzó el agua, ¿no? Que tenía en un vaso. Pero reaccionó de una muy eufórica Cardi B. Una de las escenas que le ha dado la vuelta al mundo, las imágenes le han dado la vuelta al mundo. Vamos ahora entonces con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en portada a Trump, imputado por intentar revertir las elecciones de 2020. Hay más titulares. Esquerra Republicana se suma al Partido Nacionalista Vasco y urge a Sánchez a mover ficha con la investidura. El Mundo, por su parte, destaca en portada: Sánchez de vacaciones en Marruecos tras el giro en el Sahara y el caso Pegasus. Vamos ahora al otro lado del Atlántico. ¿Qué nos dicen los principales periódicos de América Latina? La actualidad de América Latina. La prensa latinoamericana la iniciamos con el diario El Tiempo de Colombia. Trae hoy en portada las pruebas que llevan a Nicolás Petro a buscar colaboración con la fiscalía. Aunque el hijo del presidente no aceptó cargos, recordemos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, promete destapar nuevas piezas ante la justicia. Pasamos ahora a la prensa de Chile. El Mercurio titula: La Moneda, en referencia al Palacio Presidencial, presenta el pacto fiscal e insiste en alza al impuesto a las personas. Vamos ahora también a Argentina. Allí el diario El Clarín destaca en portada: aprietan más el cepo a las importaciones y el blue, que es el dólar, llega a otro récord. En el fondo, lo que quiere decir, o dicho de otra manera, continúa devaluándose el peso argentino, la moneda argentina. En Ecuador, el diario La Hora titula: La banca está lista para enfrentar el fenómeno del Niño. Y ahora los titulares también de la prensa dominicana. El diario Libre titula: Detienen empleados, fiscales y policías por corrupción. También titula que el gobierno introduce cambios en el presupuesto general. Son los titulares de los principales periódicos. Ahora vamos con noticias del mundo del deporte. Copa Libertadores de América. Aurelio Ricard. Así es, nuevamente Jorge, vamos a darle un repaso a lo que es el inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores en América, por supuesto. El Boca Junior, mejor, el Argentino Junior igualó con el Fluminense a un tanto, mientras que el Bolívar frenó rotundamente derrotando 3-1 al Paranaense de Brasil. River Plate le ganó 2-1 al Internacional. Y esta noche se juegan Deportivo Pereira, Independiente del Valle, Nacional, Boca Junior, Mineiros, Palmeira, y para el día jueves Flamengo, Olimpia y Atlético Nacional, Racing. Eso es lo que tiene que ver la primera fase de lo que tiene que ver con los octavos de final. Así que las noticias de la Copa Libertadores aquí en el Café Mañanero. Gracias, Aulio. El Bolívar de Bolivia. Sí, señor. Independiente del Valle de Ecuador. Recientemente estuvo por aquí por España, jugando algunos compromisos amistosos. Y si de algo vamos a estar pendientes, esta temporada es de los torneos de América Latina, como es Copa Libertadores de América, Copa Suramericana, por supuesto las selecciones. Más adelante, en tiempo de Latino Deportes, vamos a estar también dando cuenta de las campañas que están realizando las selecciones en el marco del Mundial Femenino. Sí, el Mundial de Fútbol Femenino que se está celebrando en Australia. Y a propósito de ese Mundial, pues se pronunció el estratega del Real Madrid. Dice que está siguiendo el fútbol femenino y destacó la labor que viene desarrollando la futbolista que hace parte de la escuadra. Es nuestra, dice Carlo Ancelotti, Linda Caicedo, que viene desempeñando un excelente Mundial. Y dice, es nuestra, es madridista. Le está siguiendo los pasos también, que dice que está en contacto, en comunicación permanente con el entrenador del equipo femenino de Real Madrid. Linda Caicedo, que juega en la selección, que juega en la selección Colombia, bueno, pues jugadora del Real Madrid. El Real Madrid, a diferencia, en Real Madrid femenino, a diferencia del masculino, pues no tiene ni un solo título. Yo creo que el equipo apenas se creó hace 2 años, algo así. Bueno, y también él hace hincapié en el que el Real Madrid femenino pueda obtener muchos títulos de aquí en adelante. Sí. Vamos ahora con Nicky Cuervo. Nicky Cuervo a continuación nos trae las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El cantante estadounidense de ascendencia puertorriqueña, Maelo Ruiz, sufrió un incidente durante su presentación en San Pedro de Cartago, ubicado en el norte del departamento de Nariño, en Colombia. Desconocidos abrieron fuego en medio de la actuación, lo que generó pánico y caos entre el público presente. En un video publicado en Twitter se muestra el momento en el que se escuchan los disparos durante una de las canciones interpretadas por el artista. Ante la situación de peligro, Maelo Ruiz tuvo que ser rápidamente evacuado del escenario junto con su equipo de músicos. Hasta el momento no hay información oficial sobre si hubo heridos o muertos a causa de los disparos, ya que las autoridades aún no han emitido un comunicado al respecto. La comunidad expresó su rechazo al incidente, destacando que nunca antes había ocurrido algo así en esa localidad, y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. El exjugador de fútbol Gerard Piqué ya no tiene relación amorosa con la cantante Shakira, pero sigue siendo vinculado con ella por la gente. Durante un evento en una discoteca española, las personas comenzaron a gritar el nombre de Shakira, lo que provocó que Piqué le mandara a callar. El incidente se hizo viral en redes sociales debido a que muchos lo grabaron. Piqué estaba disfrutando de la fiesta post-final de la competencia que organizó con su equipo, pero cuando intentó hablar con la gente fue interrumpido con los gritos. En respuesta, él los llamó marionetas y recordó que también es campeón del mundo. Luego les pidió que fueran campeones en algo en sus vidas. Olivia Rodrigo anunció la lista completa de canciones de su segundo álbum titulado Gods, que se lanzará el 8 de septiembre en todas las plataformas digitales. El álbum será producido nuevamente por Daniel Negro, quien también trabajó en el exitoso álbum debut Sour. La cantante describió Gods como un álbum sobre los dolores de crecimiento y la búsqueda de su identidad en esta etapa de su vida. Olivia Rodrigo tuvo un gran éxito con su primer álbum Sour, que le valió 3 premios Grammy y se convirtió en el álbum debut de mayor duración del siglo XXI en la lista de Billboard 200. 3 ex bailarinas de la cantante estadounidense Lizzo han presentado una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles acusándola de acoso sexual, crear un ambiente laboral hostil y burlarse de su peso. Según los documentos de la denuncia obtenidos por NBC, se alega que Lizzo obligó a una de las bailarinas a tocar de manera inapropiada a otra en un club de strip striptease en Ámsterdam. Las acusaciones también incluyen que la cantante invitaba a bailarinas a tocar artistas desnudos y a comer plátanos que sobresalían de las vaginas de las artistas. Se menciona que Lizzo presionó a una de las bailarinas para que tocara con los senos a otra mujer desnuda, y cuando otra bailarina se negó a hacerlo, la cantante la obligó y posteriormente hizo que otro de sus bailarines se desnudara en el escenario. Hasta el momento, Lizzo no ha emitido ninguna declaración sobre las acusaciones, sin embargo, la noticia ha generado revuelo en las redes sociales. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Ritmo que te prende, ritmo que te enciende. Latino FM, nuestra emisora. Ya. Latino FM. Ya. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Momento también para conocer el personaje del día en el Café Mañanero. Carlos Angulo nos comparte este segmento que ya es uno de los clásicos de nuestro programa. El personaje del día es Gianluigi Buffon. El legendario portero italiano se retira a la edad de 45 años, quien fuese el campeón del mundo en el 2006 frente a la Azzurra. El legendario portero ha decidido colgar los guantes con un año de antelación respecto a su contrato con el Parma, rechazando las propuestas que ha recibido por parte de Arabia Saudí. El secreto a voces que circulaba desde hace semanas es que Gigi Buffon, Super Gigi, cuelga los guantes. El legendario guardameta ha rescindido su contrato con un año de antelación a las cuantiosas ofertas de Arabia Saudí y ha decidido nada más y nada menos que retirarse del fútbol profesional. Es el jugador con más presencias en la historia de la Serie A, 657, ostenta la racha de imbatibilidad más larga para un portero en la historia, y quitando la Champions, que rozó junto a tres finales con la Juventus, ganó absolutamente todo lo que un jugador de fútbol pudiera anhelar. Buffon seguirá trabajando en el mundo del fútbol, aunque de momento no piensa empezar otra carrera como entrenador. Según afirman por parte de distintos diarios y medios italianos, se le espera como jefe de la delegación de la Nazionale, ya que Super Gigi habrá pedido un tiempo para pensárselo como parte de pensar muy bien cuál sería su próximo paso en el mundo del deporte. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Arrancando el mes de agosto en el Café Mañanero, es miércoles y tenemos cita con Mireya Company. Mireya, muy buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. A ver si te acomodamos con la cámara por aquí. A ver, que ya te tenemos allí en pantalla. ¿Pero me has sacado bien? Mireya Company, que como todos los miércoles nos acompaña en el Café Mañanero para abordar algunos temas que rozan de pronto lo inverosímil, lo insólito o asuntos simplemente difíciles, aprovechando sus conocimientos en la mayoría de los casos en el ámbito jurídico como abogada que es. Bueno, hoy nos trae un tema más, Mireya. Concretamente, ¿qué vamos a abordar? Hoy nos vamos a la política, porque ya que estamos en este Juego de Tronos tan espectacular, pues qué menos que comentar las últimas jugadas que están habiendo. Sí, lo decíamos esta mañana, que el panorama que está viviendo España luego de las elecciones del pasado 23 de julio, donde ningún partido político logró la mayoría absoluta y donde de alguna forma se pone a prueba la capacidad de negociación de Pedro Sánchez. Sí, esto parece definitivamente un juego, un partido. Vamos a ver quién gana aquí. Se necesita un ganador, pero la tiene bastante difícil. Y de fondo está, desde luego, la posibilidad de que incluso se repitan elecciones. Pero parece que Pedro Sánchez, pese a que el asunto pinta complicado, por lo difícil que puede ser negociar con un hombre como Carles Puigdemont, pues está demostrando que tiene habilidad, tiene as bajo la manga para hacerlo, y de qué manera. Mireya, el caso es que Pedro Sánchez podría ser investido. Sí, así es. Además hay que tener en cuenta que también se le estaba poniendo un poco en contra con el voto cera, que ganaron un escaño el PP en contra del PSOE, que perdió uno. Entonces ya decían, uy, pues a ver si les es más complicado. Entonces ahora ya teníamos que ir a una segunda vuelta y a una posible... y tenía que haber un sí de Junts. Pero ha aparecido también otro partido determinante, que era Coalición Canaria. Sí. Que en un principio todos pensábamos que iban a mirar más hacia el bloque de derechas, y resulta que bueno, que se está dejando querer. Ya ha dicho que bueno, que los socialistas también, que le, a lo mejor, oye, bajo un... baila una, con el que toque. Bajo unas negociaciones, pues oye, ellos pueden dar su voto, y así solo le haría falta la abstención de Junts. Entonces también es una gran posibilidad, pero bueno. Es más fácil, ¿no? Que es más que fácil. Sí. Claro, porque aquí estarán en... solo podrán pedir, pues bueno, todo lo que querían pedir, pues de un poquito menos de nivel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa abstención ya no es un sí. A lo mejor pueden pedir un poquito menos, porque de todas maneras también hay que decir que Esquerra Republicana y Junts ya están moviendo ficha, ya están diciendo cuáles son esas tres condiciones que quieren. ¿Se aleja entonces la posibilidad de repetir las elecciones? Sí, posiblemente, si además tenemos a Pedro Sánchez, que es un tiburón político. Óyeme, no hay nada que se le... estamos dando cuenta de esta mañana que ha sobrevivido incluso a la posibilidad que ha tenido el Partido Popular de incrementar los escaños. Es uno, pero también es verdad que habría un nuevo escenario, y era que Carles Puigdemont... 81, WhatsApp de reconciliación de Latinos FM. Si tu mujer te revisó el móvil... Tenía que votarle sí. Hay tres escenarios en las votaciones. Uno, votar a favor. Dos, abstenerse. Y tres, votar no. Así sí es, no y abstención, ¿no? Así es, y en segunda vuelta tienen que ganar los síes a los noes. Entonces por eso están diciendo que Coalición Canaria puede ser el partido ahora mismo clave, porque entonces ya solo haría falta, que también es complicado, ojo, la abstención de Junts. Que ahí está Junts ya, que están empezando a decir, bueno, pues estas tres condiciones que ya están diciendo los partidos regionalistas de Cataluña, como es decir, las competencias del Rodalies, que es el tren de cercanías, que lo tiene supuestamente a mitad de competencia con el, sí, Estado, ellos la quieren toda, quieren esa deuda, pues que se les perdone toda esa deuda, todo lo que el dinero que deben al Estado, pues que se le perdone o que al menos lo revisen. Y ya en tercer lugar ya quieren pues ese referéndum, preguntar a la población catalana si quiere irse de España. Sí, recordemos en que estamos hablando con un independentista, pero ya esta mañana el presidente, y de hecho aparece en los titulares de todos los diarios de Cataluña y de todo el territorio español, Aragonés, que es el presidente de la Generalidad de Cataluña, le estaba pidiendo a Puigdemont como que aprovechara la circunstancia política, que negociara. ¿Sí? ¿Sí? Todas estas reivindicaciones, viejas reivindicaciones, era el momento de ponerlo sobre la mesa. Y quiere decir que sí, están dispuestos a negociar. Entonces, dicho esto, mire ya, Pedro Sánchez fue el que ganó en las elecciones anteriores, ¿no? Las anteriores, pero estas hay que recordar que no. Lo que pasa es que él ha dicho, como yo he sacado esa mayoría social... Así lo ha llamado. Así lo ha llamado. Yo lo tengo que traducir en una mayoría parlamentaria. A ver, si ya vemos los resultados desde que hace más de una semana, esa mayoría social, obviamente, él no la ha ganado. En realidad, lo que ha pedido España, ha pedido moderación, ha pedido centralidad. O sea, si en el primer puesto ha quedado el PP, después los socialistas, ya del segundo a la tercera fuerza, que ya empiezan con los partidos más, los que se llaman más ideologizados, y los nacionalistas, en realidad... hay un total de 88 escaños por el medio. Hay una diferencia de 88 escaños. Así que lo que está pidiendo España es moderación. Y no le van a dar moderación. Se van a ir otra vez a esos extremos. Pedro Sánchez es capaz de negociar cualquier cosa. El hombre, la verdad, que tiene una habilidad impresionante. Por eso, aquí lo que le estamos reconociendo es sus virtudes como malabarista político, ¿no? Sí. Que le salen. desde adelantar las elecciones de una forma arriesgada. Muchos se lo cuestionaron, pero al final le salió, ¿no? Y perdió, y resulta que resultó ganando. ¿Y cómo se explican estas cosas? Ya decía en el programa anterior, pues bien, gracias al sistema de partidos que tiene España, y recogiendo un poquito de aquí, otro por allá, que si de los independentistas, bueno, de todos, y así parece que se va a hacer con la mayoría y va a lograr la investidura para continuar en el cargo como presidente. Ese es el escenario, ¿no? Así es, por ahora sí, aunque también hay que recordar que la gente también lo pasa mucho por alto, que el Senado va a ser de mayoría del PP. Han alcanzado la mayoría absoluta, así que va a haber un pequeño contrapeso por ahí. O sea, que al menos... ¿Y cuál puede ser el inconveniente de Pedro Sánchez en el Senado, teniendo mayoría del Partido Popular, que es el partido rival, la oposición? Sobre todo va a ser la ralentización de las leyes. Porque sabemos que desde el Congreso después tienen que pasar las leyes al Senado. Y aquí en el Senado te las pueden vetar, te pueden poner enmiendas, que quiere decir que lo van a devolver al Congreso. Entonces, en una primera instancia, el Congreso la tiene que aprobar por mayoría absoluta, y si no llega a esa mayoría absoluta, se tiene que esperar 2 meses a aprobarla por mayoría simple, que haya más síes que noes. Entonces, lo que van a hacer es que se ralenticen esa tramitación de las leyes. Pero al final podrá sacar adelante todos esos proyectos con los cuales deberá beneficiar a esos partidos políticos que le van a apoyar en la investidura. Así es. Un poco más lenta la cosa, pero llegará. Llegará, ¿no? Sí. Esa es la situación. ¿Algo más que destacar, Mireia, de este panorama que está viviendo España? Bueno, pues que ya se espera para el 17 la constitución de las Cortes, y ya veremos a ver la investidura. Ya se está diciendo que va a ser más pronto que tarde, porque al principio decíamos que podía atrasarse, pero visto lo visto, Pedro Sánchez ya está con todos sus negociadores por ahí, así que más pronto que tarde lo vamos a tener como candidato a la investidura. Una vez más, Pedro Sánchez lo daban por muerto y estaba vivito y de parranda, como dice la canción. Bueno, pues es la política en España, que da mucho de qué hablar. Mireia, una vez más, mil gracias por ayudarnos a entender estas cosas. Muchas gracias a vosotros. Están en boca de todo el mundo, pero que resulta muy difícil explicarlo, y yo pienso que con justa razón, ¿no? Sí, a veces es bastante complicado. Porque tiene muchos entresijos. Sí, hay trámites, hay estrategias, hay de todo, entonces hay que verlo también desde una perspectiva, claro, yo doy la perspectiva más jurídica, esa perspectiva más legal de hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no. Entonces eso a veces es complicado entenderlo. Mireia Company contándonos cómo se va despejando el horizonte político en España mientras pues avanza la temporada de vacaciones. De hecho, el propio presidente ya está disfrutando de las vacaciones. Si está de vacaciones, debe ser porque el tipo no está tan preocupado, ¿no? O ya lo tiene todo previsto. Quién sabe, ya tiene una hoja de ruta, que tampoco hay que descartarlo. Sí. Mireia Company en el Café Mañanero, mil gracias. El próximo miércoles más, nosotros también tendremos algo de vacaciones, ¿eh? Quedan por ahí 2 programas aproximadamente. Bueno, esperaremos las vacaciones, pero la semana que viene aquí estaremos. Así es. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Bueno, momento para una breve pausa. Y de vuelta a la información deportiva. La casa de Diego Dos, el restaurante más duro, es el mejor. La casa de Diego Dos. En este verano, el mejor sitio para ir de vacaciones es la casa de Diego Dos. De lunes a viernes, platos a la carta con bebida incluida. Encebollado, churrasco, ceviche, bandera, pescado frito. Todo con la bebida incluida. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón. Y los fines de semana, parrilladas. Menestra con las 3 carnes y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. Encebollados desde las 8:30. La casa de Diego Dos, en la avenida Giorgetta 48, reservas al 961-91-4828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. La casa de Diego es el que tiene el sabor. Siempre querrás volver. ¡Ay, qué rico!

que se está jugando en Australia y Nueva Zelanda, con otra goleada por parte de Holanda sobre Vietnam, 0-7. Portugal y Estados Unidos no pasaron del 0-0. Tremendo partidazo, muy igualado. China cayó ante Inglaterra, también goleada, 1-6. Y Haití cayó ante Dinamarca, 0-2. Y para hoy en la mañana ya se están jugando los siguientes partidos. Uno entre Argentina y Suecia. Durísimo partido para Argentina, para una Suecia que se ha mostrado dentro de las favoritas de este campeonato del mundo. Y Sudáfrica, que se está enfrentando a Italia. Tremendo partidazo. Y ya para las 12 del día, Panamá se enfrentará a Francia y Jamaica a otra de las superfavoritas, Brasil, 12 del día. Y ya para mañana tendremos en acción a las 12 del día el partidazo entre Marruecos y Colombia. Y el de Corea del Sur, que se enfrenta a Alemania, 12 del día en la fase de grupos. Gracias Adolfo Jiménez del Río con la información del Mundial de Fútbol Femenino. Y nos vamos ahora hasta la panadería La Imperial del Quindío, precisamente, que está abriendo sus puertas exactamente en la calle Gallano Yuc, número 23. Llega al sector Torrefiel, La Imperial del Quindío. Aulio Ricard, buenos días. ¿Cómo está el ambiente por La Imperial? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jorge, para usted y para todos los oyentes. Efectivamente, nos encontramos aquí desde la panadería La Imperial del Quindío. Recuerda que el pasado fin de semana fue la presentación, el sábado para ser más exacto, fue la presentación de esta panadería al servicio de todos los latinos, La Imperial de El Quindío. Hoy oficialmente abre sus puertas al público y vamos a hablar por aquí, a dialogar un poco con las chicas que están encargadas del servicio, todo el personal que elabora aquí en La Imperial de El Quindío. Les cuento que este es un lugar maravilloso, un lugar agradable, donde usted al ingresar lo primero que observa es una hermosa postal, una fotografía de los paisajes de nuestro departamento del Quindío, en el cual se ve allá en Colombia, el departamento del Quindío, en el cual se observan las montañas y los cultivos de café, efectivamente. Entonces se hace hoy oficial la apertura al público para toda la gente que viene a disfrutar aquí de La Imperial del Quindío. Aquí estamos con una de las personas que también hace parte del tren de colaboradores, de empleados de aquí de La Imperial del Quindío. Valerísimo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Y hoy, en esta apertura, ¿qué pueden encontrar los clientes de La Imperial? Hola, sí, bueno, muy buenos días. Bueno, hoy estamos en la inauguración de aquí, de esta nueva local, nuestro cuarto local acá en Valencia, en la calle Gallano Jules 23. Nos vas a encontrar el día del 2x1, va a ser aquí los días miércoles. Vas a encontrar desde pan aliñado, pan trenza, desde dona, churros, chicharrones, hojaldrados, mojicones, bueno, mucha variedad de pan. Recuerda que 2x1 es en panadería. Vas a encontrar también fritanga como empanada, chunchulla, bofe, papa rellena, y bueno, hay una excelente atención para ustedes. Bueno, entonces, este es el cuarto local. Recordémosle a la comunidad latina, en especial a los colombianos, ¿dónde están ubicadas las Imperial del Quindío? ¿En qué sectores, en qué ciudades? Ok, sí, mira, tenemos tres puntos aquí en Valencia, uno en la avenida del Puerto 99, otro en la avenida de la Plata 45, uno en Plaza Mayor 28 Torren, y ese nuevo punto que estamos lanzando en calle Gallano Yud número 23. Bueno, muchas gracias, y vamos, entonces invitamos a toda la comunidad a que se vengan. Entonces, hoy 2x1, bueno, entonces 2x1 inicialmente en cada uno de los puntos para que la gente se programe. Sí, digamos, los 2x1 que tenemos son el día lunes y ellos tenemos en La Plata, ¿sí?, y en Torrente, ¿sí?, y el martes en la avenida del Puerto, como usted lo conoce. Los días miércoles será acá en la avenida, en la calle Gallano Yud. Bueno, así ya se van programando entonces 2x1, por aquí también hay algunos latinos, algunos paisanos, coterráneos, disfrutando a esta hora de un delicioso café y un delicioso de la parva que producen aquí en La Imperial del Quindío. Fantástico, Jorge. Aulio. Enhorabuena a La Imperial del Quindío por este cuarto punto que inaugura. en esta oportunidad en el sector Torrefiel. Aulio, muchas gracias. Gracias a usted, Jorge, y a todos los oyentes del Café Mañanero. Continuamos con las noticias del mundo del deporte. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene información sobre el mercado de fichajes. El mercado de fichajes sigue ardiendo, y es que precisamente en el día de ayer los movimientos no se dejaron esperar, y es que Rasmus Højlund ha cerrado su fichaje con el Manchester United, y el Bayern Múnich está preparando una oferta para Harry Kane que supera los 100 millones de euros, y el Chelsea que está pensando en un intercambio entre Lukaku y Vlahovic. Podrá sacarlo adelante, y el Manchester City, que podría cerrar en el día de hoy un fichaje importantísimo, el de Guardiola, y el Bayern Múnich, que sigue todavía interesado en el portero Bono, y el FC Barcelona y el PSG siguen negociando por Ousmane Dembélé. ¿Llegarán al fin a algún acuerdo? Y Verratti y Neymar se quedan sin minutos antes de jugar frente al Inter de Milán. Habrá algo entre manos por parte del entrenador. Y Sadio Mané, que ya ha dejado el Bayern Múnich de forma definitiva y de forma oficial, ya se ha unido a las filas del equipo de Arabia Saudita, Al Nassr. El caso de Dembélé, insisto en que acapara la atención el día de hoy. Giovanni García, buenos días. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Lo mejor para Dembélé es que regrese a Francia, que se incorpore al Paris Saint-Germain? Un chico díscolo, muy extraño. Sí, porque bastante. Me da la sensación que nunca se adaptó en el Barcelona, ¿no? Sí, es un chico desadaptado. Además, un chico que tiene un problema serio con lo que es el compromiso, la lealtad, la fidelidad. En el Barça más de una vez hizo lo mismo, amagó por irse, no entrenaba, no asistía puntualmente a los entrenamientos, se dedicaba a la música, llegaba tarde porque se había quedado escuchando conciertos, en fin, realmente Ousmane Dembélé deja un lastre desde el punto de vista disciplinario para el equipo. Sí. Giovanni, no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo es posible que un jugador con estas características y estando en Europa llegue hasta el Barcelona, es decir, llega a los clubes más importantes del mundo? ¿Cómo pudo este jugador llevar una carrera profesional con algo que se condena tanto, digo condena entre comillas, ¿no? O porque es primordial la disciplina, la estabilidad para un jugador. ¿Cómo es posible que haya llegado tan lejos a pesar de estas circunstancias? Lo que pasa es que, mire, el ser humano tiene varias características. Una de ellas es convertirse en maduro antes de tiempo. Hay gente que madura muy rápido, antes de los 18 años, por ejemplo. Usted ve chico ya muy maduro, muy centrado, muy objetivo, muy puesto en orden. Como ocurrió, por ejemplo, con mi hijo, porque es una experiencia que he vivido con él. Gente como la de su hijo, por ejemplo, que también reconozco una madurez absoluta. Gente muy ligada, especialmente por la familia. Yo creo que el padre y la madre hacen parte fundamental de la formación de los hijos cuando tienen esa edad tan complicada que es la adolescencia, el camino hacia la juventud. Y la mayoría de estos jugadores, el caso de Ousmane Dembélé, del mismo Mbappé, son chicos primero de una estructura diferente, vienen de una descendencia africana, y en África esos valores están perdidos, o sea, allí la estructura familiar es muy escasa. El padre se dedica a lo suyo, a trabajar, y la madre se dedica a lo suyo, a los deberes de cocina. Y cuando llegan a Francia a vivir como inmigrantes, no les cambia la vida, siguen igual. Siguen siendo una familia un poco desestructurada, no digo totalmente desestructurada, y la mayoría de las veces terminan en separación. El padre y la madre se separan y los hijos terminan a buena ley, o sea, terminan de formarse casi que solos. En el fútbol ocurre eso. Pero bueno, estos las separaciones que, podemos decir que son muy comunes hoy en día. No, es que una cosa es la separación normal y otra cosa es la traumática. Y en el caso de los africanos se vive con trauma. Porque generalmente ¿Dembélé vivió esa situación? Sí, terminan alejados de su familia y viviendo solos. Y entonces se hacen solos a su buena ley. Por ejemplo, el caso de Mbappé. Mbappé sí tiene a su madre como el bastión principal, pero su madre es una inapetente, prácticamente, forma social de vida. O sea, nadie la quiere desde el punto de vista social, porque es una persona que solamente piensa en lo material. Y la familia de Dembélé es que lo ha dejado a su libre albedrío. Es más, quien prácticamente lo forma y lo lleva y lo trae es Sissoko, aquel que fuera jugador, es su representante legal. Y él casi que toma todas las determinaciones por él, casi que todas. Hasta firmar un contrato nuevo, hasta calzarse los guayos de X marca, hasta definir si tiene que vivir en este apartamento o no. O sea, le ha dado casi que la responsabilidad que tenían sus padres el lado del representante, y el representante legal es otro que solamente piensa en el dinero. A mí me parece muy desgraciado, tengo que decirlo, muy desventurado, muy malagradecido, mejor dicho, lo que ha sucedido con los Van Dembélé, que tanto le ha hecho el Barça y tanto le ha ayudado, aguantándole todos sus caprichos y todos sus errores. Llevan años esperándole. Claro, 5 años. Y resulta que ahora llega tan pancho, como decimos en España, tan tranquilo, y firma contrato con el Paris Saint-Germain. O sea, les ha dicho que sí, verbalmente. Y el Paris Saint-Germain lo que ha hecho es acudir a la cláusula de separación, o sea, como una reserva del pago antes del 31. El 31 a última hora la hizo ante la UEFA y ante la Liga. Y es que está dispuesto a pagar los 50 millones, no 100, que valía ayer. Porque el 31 valía 50 millones su cláusula de rescisión y ayer se cambiaba a 100 millones. Es una jugada limpia, muy lamentable, porque ha sido aprobada por el propio jugador. Jugador serio, hombre, después de prometerle a Xavi que seguía, que tranquilo, que no había ningún problema, hoy Xavi ha dicho en toda la prensa nacional e internacional que se siente totalmente decepcionado y engañado. Y tendrá todos los motivos para sentirse. Yo no soy santo de devoción de Xavi Hernández porque ha manejado muy mal el vestuario, pero me parece que Dembélé es una traición total, es una traición al Barça, una traición al técnico y una traición a su propia profesión. Que se vaya a su país, que se vaya a Francia, bueno, su país de formación, porque él realmente tiene origen africano, que se vaya allí. No, pero otra él vez es francés, a jugar. La cosa sí, es que son jugadores que nacen por casualidad. Yo tengo que decirlo, que nacen por casualidad en Francia. No olvide que en el último dato de la UNICEF, el 50% de la nueva población francesa es de origen africano. Entonces él se regresará a Francia y bueno, seguirá con su disco de comportamiento, cree que bueno, esperemos que mejore, esperemos que mejore. Yo no espero ya mejoría, porque en el Paris Saint-Germain nadie mejora, nadie, ni siquiera bueno, Mbappé, ya, por eso quiere salir Mbappé. Desde el punto de vista profesional no creo que mejore mucho, y desde el punto de vista personal tengo mis dudas también, mi estimado Jorge. Giovanni, que tenga un resto de día muy feliz. Bueno, esperemos que hoy se dé lo de Mbappé, ojalá. Hoy es 2, bueno, todavía faltan días, dicen algunos, en fin, pero esperemos cómo siguen evolucionando las noticias. El Madrid sigue tranquilo esperando, sentado en su sillón, y el PSG es el que tiene que ahora. Hoy vamos a darle descanso a Mbappé. Vamos a darle descanso y hablaremos del fútbol, de los partidos, ya el cierre de partidos del Barça. Ha terminado el Barça ya su gira. Sí, a propósito, ¿cómo quedaron los partidos de esta madrugada? 1-0. Acabó, ¿no? Hace un momento. Sí, 1-0 al Milan. Y 1-0 y un gol de Ansu Fati. Yo veo flujo el Barça en ataque. La verdad es que bueno, ahora sin Dembélé. Ya mañana me lo comenta Dembélé, Giovanni. Ya le hablaré, porque Dembélé para mí era el mejor atacante que tenía el Barça. Esto es increíble, pero en fin, ya hablaremos de todo lo que ha dicho. Bueno, que tenga un feliz día. Gracias, lo mismo, chao, que esté bien, hasta luego. Nosotros vamos echando el cierre en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río tiene una nota para compartir sobre Nairo Quintana, concretamente. A ver qué pasa con Nairo, Adolfo Jiménez. Y el mercado de fichajes. A ver, Adolfo, el mercado de fichajes. No, ya lo tenemos, ¿no? Hacer noticia, y es que fue presentado oficialmente como jugador del Sao Paulo. club con el que ha firmado para las próximas dos temporadas, hasta finales del 2025. Y es que el colombiano estaba libre en el mercado después de dejar voluntariamente el Olympiacos de Grecia. Ese es el caso de James Rodríguez, que ya entonces es jugador de el Corinthians. Vamos llegando a la parte final a nombre de Reforma César, oficial de primera con mucha experiencia. Ofrece los servicios de pintura y reparación de hogar, enchapado, alisado, pladur, instalaciones de ventana, instalaciones de pintura, soldadura, todos los servicios. El teléfono 624-660-038, Reformas César, trabajo garantizado de muy buena calidad. Llegamos a la parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, Giovanni García, Aulio Ricard y este servidor Jorge Rivera. Todos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones. Todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía. Y tan solo... Los mejores cortes americanos, los mejores diseños en barbas y los barbeos más profesionales de toda Valencia los encontrarás en Cristofa Barbería. Ven y disfruta de nuestros grandes servicios en estética, como diseños de cejas y tintes. Tenemos servicio de manicure, uñas de gel y porcelana, acrílicas. Mejor dicho, Cristofa Barbería, el mejor complemento para tu look. Visítanos en la calle Ramiro de Maetsu 15, bajo izquierdo. Citas al 603-525-306. Apertura desde las 10 hasta las 20:30, de lunes a sábado. Te esperamos, Cristofa Barbería. Es tu mejor opción. La Academia de Idiomas School of English ofrece clases en vivo, en línea, para mejorar el inglés de forma rápida. Las clases son interactivas, impartidas dos veces por semana por profesores cualificados. No hay inscripción y se recibe una certificación al final. Hay un programa intensivo para adelantar un año en 6 meses. El material está incluido. El costo es de 65 euros al mes. Las clases son dinámicas, en grupos reducidos y se imparte en línea. Más información al 664-00-7602. Síguenos en Instagram, English Lesson Talk. Porque la democracia está donde tú estás. Este miércoles 7 de junio inicia la inscripción para los ecuatorianos empadronados en las 3 circunscripciones del exterior mediante votación telemática. Ingresa a www.voto-telemático.cne.gov.es e inscríbete. Oferta de verano en Grupo Logística del Mediterráneo. 2x1 a Colombia, Venezuela, Honduras y República Dominicana. Consulta tus ofertas. Todos tus envíos tienen regalo. Envío de contenedores, cajas y documentos urgentes. Con mucha confianza. Nuestras tarifas no tienen competencia. Llámanos al 647-426528. Consulta servicios de paquetería aéreos, metros cúbicos, envío de contenedores a Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay y el resto de América Latina. Vas a retornar a tu país, asesoramos, recogemos, preparamos la mercancía y te ayudamos en lo que necesites sin ningún compromiso. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente autorizado. Llámanos al 647-426528. Grupo Logístico del Mediterráneo. A Valencia, celebrando amor y amistad, una de las grandes voces de la orquesta de Roberto Roena, Papo Sánchez, de concierto. Has pensado por un minuto que el sabor de este negrito se había terminado. Papo Sánchez vivirá su música. Papo Sánchez. Sentémonos a pensar. Y con él, desde Cali, Colombia, DJ Panje. Y en cabina, Andrés Soto, DJ, y Fran el Chamaco. Viernes 15 de septiembre, Papo Sánchez de concierto. Organiza DJ Adrián. Info 677-248-362. Llegó a Valencia, comida más 504, con su menú 100% hondureño. Lunes, miércoles y jueves a tan solo 10 euros, con bebida incluida. Fines de semana de 10 a 22 horas. También podrás disfrutar de su pollo con tajadas, baleadas, su carne típica con chorizo parrillero, combo mixto familiar 22 euros y horchata hondureña. Visítanos en la calle Fuente de San Luis 41, domicilio sal 632-575-021. Comida más 504, un rinconcito de Honduras en Valencia. Ángeles Glam Estetic. Somos especialistas en diseño de cejas microblading, manicure, pedicure desde 12 euros, uñas en gel, acrílica, semipermanente, extensión de pestañas, servicio de peluquería, damas, caballeros y niños, corte de cabello desde 8 euros, colorimetría, queratina, tratamientos faciales, masajes reductores, terapéuticos, drenajes linfáticos, maderoterapia. Pregunta por nuestro Pack Beauty. Estamos ubicados en la calle Dolores Marqués 26, zona Benimacle. Citas al 600-736-442. Búscanos en Instagram, Ángeles Glam Estetic. La capital del Turia se prepara para recibir a Maroyu. Maroyu. Maroyu. Agrupación Maroyu. Este viernes 11 de agosto, desde las 20 horas, en Salón de Eventos Luna Rosa, Avenida Más del Oli 176, Polígono de Manises. General anticipada, 30 euros. Venta anticipada, 60 euros. Artistas invitados, Carlos Azar, José Luis David y el Charro Valente. Para bailar toda la noche, los mejores DJs de Valencia. Puntos de venta, Dulceros, Plaza San Sebastián, número 1, Benetuser. Todo Costura, calle Doctor Oloris 17, Valencia. Bar Cafetería El Cid, calle del Cid 21, Paterna. Info y reservas al 698-917-405 o al 644-439-471. Agrupación Maroyu, no te lo puedes perder. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa, sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta, las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Horizon Auto, Horizon Auto Coches, seminuevos con la nómina. Más de 20 años financiando a los latinos. Horizon Auto. En Horizon Auto somos garantía, con más de 1500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición, 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios.